Rhiannon Berry, agregada comercial de Nueva Zelanda para Sudamérica. Este evento que se está haciendo acá en Chile, Adolfo Montes, este quinto evento, ¿qué le parece? Me parece fantástico. Field Days Chile 2017 es la quinta instancia que llevamos a esta feria a Osorno. Es una feria agroganadero en que traemos los conocimientos, tecnología e innovación de Nueva Zelanda para el sector agrícola lechero de aquí. Y me parece fantástico tener este espacio de conversación, de muestra tecnológica, talleres, donde podemos interactuar los empresarios neozelandeses con el sector lechero agrícola de la región. Ahora, por ejemplo, en comparación de los campos chilenos a los campos de Nueva Zelanda. Sé que ahí también hay bastantes problemas climáticos allá en Nueva Zelanda, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, no, los campos son muy parecidos y el cambio climático en el mundo afecta a todos los productores, tanto en Nueva Zelanda como en Chile. Y ahí tenemos que tener una mirada a la producción sustentable, siempre adaptando a las condiciones que nos lleva. Y tratando de invertir en investigación y desarrollo que apoya el productor y su inversión y su trabajo para que estos cambios no sean tan traumáticos y que todavía pueden ser rentables y no sufrir en estos momentos que parece que nos llegan aún más. He visto bastantes colegios agrícolas acá. ¿Cuál es el beneficio o alguna ayuda, algún apoyo que ustedes realizan a los centros de educación agrícola? Bueno, Nueva Zelanda ha tenido un compromiso a largo plazo con el sector educativo en agrícola, refiero en esta región. Hemos siempre colaborado con conocimiento, pero hace poco salió un beca Semillero Rural junto con el Ministerio de Agricultura de Chile y está dirigido a estudiantes agrícolas para que vayan a Nueva Zelanda y pueden fortalecer sus estudios que han hecho aquí en Chile, allá en Nueva Zelanda, también incorporando experiencias laborales en campo, experiencia práctica del sistema de Nueva Zelanda. Entonces, eso cada vez más se va potenciando. En esta feria, también hemos creado un espacio, una jornada educativa mañana. Ahí queremos que los estudiantes conozcan las tecnologías y conocimientos de Nueva Zelanda, que no tengan miedo de la tecnología. La innovación es algo que va a ser constante y es importante que aprendan que en el día a día del trabajo en el campo todavía se pueden incorporar nuevas tecnologías y no hay que tener miedo de eso. Queremos que los alumnos conozcan el sistema de Nueva Zelanda, que creemos que puede ser adaptado de una forma muy eficiente en este sector y ellos van a ser los que trabajan en los campos incorporando esas tecnologías. Entonces, es importante que tenemos ese acercamiento. Ahora, estudiantes de Nueva Zelanda, ¿vienen a Chile también o solamente de Chile van a Nueva Zelanda? Hay intercambio bilateral, pero hay menos estudiantes de Nueva Zelanda que vienen a Chile. Creemos que es por tema de idioma. La mayoría de los neozelandeses prefieren ir a países anglosajones. Pero gente como yo, que nos apasiona Latinoamérica, cuando llegamos acá, hay muchos que nos quedamos porque sentimos muy en casa aquí y siempre hemos sido bienvenidos. ¿Cuántos expositores de Nueva Zelanda están ahora acá en Chile? Acá en este recinto de Adolfo Okay, Mattei. hay más de 40 marcas de empresas de tecnología de Nueva Zelanda aquí presente en el Field Days Chile. Esas marcas son representadas por empresas comerciales en su mayor parte de Chile. Tenemos a Gallagher, que es una empresa de Nueva Zelanda con su propia marca, que también representa otras marcas de Nueva Zelanda. Los temas iTech, que trae TrueTest, por ejemplo, y otras marcas. marcas de Nueva Zelanda. Tenemos a Limflex con Cliptank, ABS con Leek, la genética de Nueva Zelanda. Tenemos Coprensim con CRV, Ambreed, otro marca de genética, y muchas marcas de tecnología que trae Coprensim, que siempre ha sido un buen aliado con Nueva Zelanda y introduciendo esas tecnologías en la región. Y también tenemos la otra empresa de Nueva Zelanda, Shuf, que se instaló con su propia empresa y también representa, además de la marca Shuf, a otras marcas de Nueva Zelanda, por ejemplo Simcro, que se está lanzando este año. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Para www.pailuvo.cl, desde el Instituto Adolfo Mattei, José Rodríguez.